Juan Petein Ha. Juan Petein Ha, capítulo 1. Peñe ete coverejeguá. Oreros hay peñe ete coveterejeguáreje. Oikoa ecueñe penú y ve. Ja oreros endúa ecuei chupé ore apresate erupi. Oreros echaba ecuei chupé ore resate erupi. Orero pocoba ecueje se ore pote erupi. Ja pete covete oye jesaucaba ecue. Ja oreros echaba ecue te chajareañe te guáramo. Orero mojena cuaja un APM. Cote covete tapianguará oikoa ecueña andero esténdide. Ja oye jesaucama orede. Upevare. Umimba e orero jesajaros endúa ecuero mojena cuan APM. Pe peñemo pi apete injanguá orendide. Jañe me janguáñe andero esteja y taíra Jesucristo ndide. Jaco amba en ingoro ja IPM cocuatiañe e coape. Yaui aiteja nguáñe ndide. Ñanderuetere coya yaipa. Coñe e ponaite coa orero jandú Jesucristo vi jarombo jasase PM. Ñanderuete ningo te sape. Jamba e veixa guapetunda y pori y pipe. Ya ero ñeñembo pi apete injaje ndide ja yei coe ptumbu jape, angaipape, ñande yapu. Janda ya eipe añete gua. Yaikoramo te sapepe. Ja eo injaisa te sapepe. Upeisera moye y copona abei oñondide. Ja Jesucristo rubuña de mopotín o paisa guaten via pobaibi. Jesucristo ñanderuetera uboi. Ya ero na oranga y pai. Ñandeña ñembotabete ñande yupeboi. Ja ñande pupenda y poripe añetegua. Ñamombe uno ñanderen via pobai cue ñanderuetepe catu. Ja ipe apona, ja jecoponawi o perdona se ñanderen via pobai cue ja ñande mopotín o paisa guamba eje cope guaumawi. Ya ero na ñanderen via pobairi ja. Ñambo yapu ñanderuetepe. Jaiñe eno iri ñandepupe. Jesucristo ñande abogado ptubojara. Juan Petein Ja, capítulo 2. Será ujara yicuera. Coamba eningo a jaipeme anijanguape yapo mba e iba iba. O paisabo oimero sapu apetein ñande aputepe jo arae angaipape. Anite ipeba oñembopu ataroba. Yare kobi ñande ptubojara abogado. Ñanderuetendi de nguara. Jesucristo. Ja e oñe eta ñandere jejape. Ja e ningo pe kuave en buña nembo pi apetein yebuba ñandere uetendide. Oi pe abo ñandere en diapo vai. Ja na ñane añoi ñandere en diapo vairi. O paite u ariguaje en diapo vai abei. Ja pe y xarupi ñande ye ikua añete ja pe y xupe. Ya ya ponos en bipota. Oi mera moje iba xea ikua y xupe. Ja ando ya po ibas en bipota. Y ya pu ja y pupe da ipori pe añete gua. Upeo ya po eñe ekatu. Ibu peo y pañete guaja ñanderu etemora y ju oi san buji y supe. Upe y xeramo ye y coaña y meja Jesucristo pipe. Upe je iba y pipeo y ja, oi coena ve y ja e oi coja hueisa. Pete envia pouca pipe a ju. Será y ju para cuera. Senda jairi pete y te envia pouca pipe a ju. A jai uve y pete envia pouca pipe en duma de cueñe penú y ve. Upe y xeramo ye pe a jai pete y te envia pouca pipe a ju. Coa ji añete y pipe japen de pipe. Pepituningo ojasama japete sape añete guaba ojesapema. Juan, capítulo 13, versículo 34. Upeje iba oinjate sapepe janda y ya iba en hermano leje. Upeba y cohuetri petunguipe. Pe ojajúa en hermano pe oikote sapepe jaja erupi ababeno ñe pisangamo ay. Jaope en hermano leje ya en uva. Oikojina huetri petunguipe. Jaoguata petunguipe jando y cuay mamopa ojo. Pepitun ojesatun y chupe. Se jaima peeme será ujara yicuerape. Oñe perdonama huipende anga ipacuera Jesucristo rupi. Se jaima pene tu acuera pe peicuavi Jesucristo pe jape yapovi jembipotá. Oi como va ecueñe penú vive. Se jaima pene, cuimba escuela pe 40 años rupi. Pene pembo povi jaguere añame, sataname. Se jaima pene, pena seramoa pe pende espíritu pe. Peicuavi ñandero este jape yapovi jembipotá. Se jaima pene, tu acuera pe. Pene peicuavi ñandero este pe. Oi coa jina ñe penú vive. Se jaima PM, caria y cuera. Pe peñon bareteu y ñandero esteñe erupi. Jao peoare pe pembo po guía ñame. Anite y pe jaiju con mundo coape. Ni ipi pe o iba vive. Upeo jaijua con mundo coape, dos jaiju y ñandero estepe. Ñandero ore tere en bipotabaí. Pe envidia peñen botuisa, dos hui ñandero estevi. Con mundo hui uvei ou. Con mundo universo coba oñejundi vanas en bipotabaí rejebe. Upeo ya poba ñandero estere en bipotacatu, oi coveta. Ara atigua su cuera penguaname tapianguana. Ñandero ore teren dipotabaí, pe envidia peñemotuisa do hui ñandero estevi, comundo hui uvei ou. Umi anticristo. Pe pena será moa peja esepe o la paja un ajemaja. Ja pejendu jagueisa pe Cristo guau, pe anticristo o pun ataja. Jauma hui jeta Cristo guau. Ñande ya ikuama pe ora paja un ajemaja. Ose ikuay ñande apitevi. Daja eira moye peñandere jeguaba. ñande je guavaride, o pitaba en amo añande apitepe, o se o veis y cuay oye je shahangua, dao pava de ñande je guaja. Peneca tu peguere cope Espíritu Santo, japeba rupipe je shakua, mawapa ñande je guava, jamawapa nda jaija. Da jairi peme peikua en un guay shape añete gua, peikua aponaba y sha ovei. Japeikua aponaba bimba y sha guaya pu, no se enjape añete guavi. Mama pape y apua nda jairo peon boto beba jesupe, jaje iba ja enda jaija pe Cristo. Upeba ningo pe Cristo wa u on boto bepe tuba jaita irape. Opa on boto beba peta irape Jesucristo pe no huerecoy abei pe tuba. Jape on boalleba peta irape, upeba omo añete abei pe tuba pe. Umimba epe jendúa ecueñe pinú y ve topita pende pipe. Pende pipe o pitano peñe pinú y ve pejendúma va ecue. Pepe pitata aveita ira jatúa pipe. Coaningo peja eo prometeba ecueñandebe. Pete coe opa inba. Coamba eche a jai peme. Peicua janwamba eche pa umipenden botaviseba oicojina. Jape jupitreja hueisa ñanderu eteme en bu Espíritu Santo. Pepita jataque na ipipe. Jana peicoteme deima abavere penembo e. Pe Espíritu Santo voy ningo penembo e o pamba ereje, ja genidio oipe añete gua, ja ja enda y yapuy, ja e penembo e jagüeisha peba pepe pita, peñimo peteivo Jesucristo nide. Ja coanga, será ujara yicuera, pepita y pepe, anijangua ja e oye jesauca ja árape, ñandeña tijen ondepe, yavu arangüe, pe ningo peicua a Jesucristo jecopona ja, ja opeisha pe jesacua vaina abei o pao naceba y subi oicua abei jecopotímaramo. Juan Petén, ja, capítulo 3. Ñanderuetera ujara yecuera. Pema enan ba eixa guambora jupa ñandereteome e ñandede. Ñañi geno ijangua ñandereteera ujara yecuera. Ja omi bajina ñandeboi. Upevare ja erupico mundo na ñandecuai. Noi cuaigui y chupé. Será ujuparacuera. Coanga yeicoma ita ira ja itayiranamo. No yeje saucaigui hueteri upe oikota ba ñandejegui. Yeicoaningo upe ara ja eo yeje saucata ja ñandede. Ñandeya yo guata ja ixupé. Haya hachata ha e oin hai seite. Ha o paure coa co esperanza coa y pipe, toñembo je copona, ha eje copona hai sabei. O pa o yapoa tembia poai naine erenduña anderueter envia pouca pipe. Tembia poai ningo heise, upe oñemo iba anderueter envia pouca pireje. Pe ningo peicua aboi. Jesucristo oye jesau cajagüe oipe ajangua añander envia poai que, y pipenda y poriwi angaipa tembia poai. O pa o mio pitaba y pipendo yapoima de iba iba. Umi tembia poai apohakatu ndo jesai nindo ikuai ixupe. Sera uja sera yikuera. Anitei abave penembotabu. Peo ya poa pe jekope guaba, jekopotima Jesucristo isa. Pe jembia poai dakatu añamba e. Pe aña oñembo jembia poai vi ñepenu vive. Upe bagui ningo ñanderuetera uou. Ombe ijangua añare embia pokue. Opao naseba ñanderuetevi no ñemo jembia poairi. Ñanderuete semilla arekopona. Espíritu oñibi pupe. Upe bare ja endi katui oñemos envia povai. Ja e oikovi ita ira tera ita jiraramo. Peixa oye kua apora mawapa ñanderu tera u tera ita jira, ja mawapa añara u tera ita jira. Opa omindo ya poio ape jeko pe guava ja opendo ja ijuiva iñ hermano kuera pe da ja e ñanderu tera u ni ita jira. Upe bare pe jenduñe penu vive koñe eje iba. Ya yo ja ijuva era, anite yeiko kain oiko ja weisha. Ja e oyuka ite uira teepe oikovi añapo wipe. Va eres pao yuca y te virape, caín o yuca abelpe, abel gemia poponawi, ja caín gemia pobaibi. Ser mano cuera ani peñemondi, pendera pisacuera anda y ya éramo pendereje. Ñander ningo yeicoa, ya jazama jagüeñe manovi te coete epe, ya jajuvi ñan hermano cuerape. Upejo jaju uva catu oiko vetriñe manome, oi mira ella en uva ñ hermano leje ningo oiko polo yucajáramo, ja upeisa peicoa o papolo yucajara. Ndo huereco y jai pipe pete cove opa unwa. Ñande ya es chacua pona Jesucristo moraiju. Ja eo me eo y je cove ñandere je jape. Upe vale ñande ña me eva era ave ñandere cove ñande hermano cuera reje jape. Oi mera mo petin oi coponaba ja ojesa ñ hermano oja sa asija ja ombo tiramo y pia pei shui. Va eixa pa upe ixano ñandere uete moraiju apita cua y pipe. Se hermano cuera, anilla polo jaiju ñande yurupen tetera añe ere irupinte. Ya por los ajuca tu ubei añate jape ñandere envia poponar upi. Upeisha manteye y coa ñandeye y coja y ta ira tera y ta gira añate guabaramo. Ja upeisha manteja e ombo pu aguapita ñande pu apuñe e, conciencia. Ñande pu apuñe e ñande moiba y cero ñandero etere nondepe. Imbora y juitu y sabe ñande pu apuñe evi. Ja e oikua apau y ñande pu apu. Será y jupara. Ñande pu apuñe e ñande moiba y unamo. Ñande ya reco esperanza ja erupi. upeicho me ñandebe ñanen billerure, ñandeya yapou y jembipota, jaumimba eumiba ombou aishupe, jaembiapou capuningo coa, ya yerovia manaita ira Jesucristo rera rejeja ya yoiju, upeicha ja eboije y ucañandede. Será el jupara, ñandepi apuñe eñande moiba en unamo. Jaupeo yapou a jembiapou capu, upeba y coñandero tepipe, jaja e ipipe. Jaupeye y coave y jaeo y cojañan de pipepe Espíritu Santo rupi, jaeo me ema va cueñandede. Umi espíritu añetegua jaumipu tu yapu. Juan Peteinja, capítulo 4. Será el jupara, anite y peborodiao pa espíritu, peja anaeo pe espíritu pa o uñan de rutevi, teran janiri. Geta profeta yapu oñemua saideo jobo co uigapere. Peisha peicuata jaeo ujañan de rutevi. O pa espíritu je iba Jesucristo ujagueco imba eteeramo co uigapere. Upeba uñan de rutevi. Ja upe putu je iba na upeisheja. Do uñan de rutevi. Upeba ningo Cristo guau. Pe anticristo putu boi. Pe genduma boi pe Cristo guau o utajaja o imema boi co uigapere. Pe, será ujara yicuera. Ñan de rutevi je guaba. Pembo pobúramo umi profeta y yapúape. Y tu isabebi peon iba pendepipe. Upeon iba ui ui apere. Ja escuela comundo le jeguaba, ja upevaloñe e mundo le jeguabaramo. Ja umi ui arihuacuera o jandu y supecuera. Ñandeca tu ñandruetere jeguaba. Ja upeba ui pe oikuaba ñandruetepe catuete ñanerendu. Ja upenda ja iba ñandruetere jeguaba no jendumo ay ñaneñe. Upeisa ñamboyua ui ponacuape espíritu añetegua, ja pitu yapu apitewi. Ñanderuete en Boralhu. Será el jupara. Ya yo jaljúquena. Boralhu ningo ñanderuete en Baeboí. Ja opa oporo jaljúa o nace ñanderuetevi. Ja oikuaay chupe. Ja peo poro jaljú unando oikuaay ñanderuetepe. Ja en ningo Boralhu añetegua. Ñanderueteo jesaucay en Boralhu ñandebenguana ombo ujagüere y tairapete y mibape coibuyapere. Ñandeya y cobejanua ja erupi. Pen Boralhu añeteguaba o ñanderuetevi. Ja peisha oye jesaucay ñandede. Nañanderaí ya el jugagüe ñanderutepe. Ja enae uve ñanderaiju. Ombo uo itaira o perdona janguan ñanderenviapobaique angaipa. Será el jupara. Ñanderute ñanderaijuvi, ñandeya yo jajuvena abeí. Ababendo jesai, aracaebe ñanderutero va. Ñandeya yo jajuramo. Ñanderuteo pitajina ñandepipe, ja imboraiju o imbaiteje cope ñandepipe. Upeisa manteya y cuá ñeime jaipipe, jaja e ñandepipe. Ja eome e jaguere ñandebe y espíritu. Jaorero jesajaro y cuacaro ina petuba ombo ujagüe itairape o salvajanguate tan guacuerape. Hoy mira eje iba Jesucristo ñanderuetera y ja, y pipeo pita ñanderuete. Jaja eo pita ñanderuete pipe abeí. Ja ñandeye y cuapona jaya gorovia ñanderuete ñandera y juja. Ñanderuete ningón borajú añete guaba, jape opitaba coisaguán borajú añete guaba po guipe, opita ñanderuete pipe, jaja eo pita ñanderuete. Peisa mantepen borajú o imbaje cope ñanderecovepe. Hana ya que huye deima. Vía pope ña jano weipe ñembo yo aque arapaja. Ñandere ko ñemo ambu ejagüere. Jaya y kubi Jesucristo le coisa. Mbora el jupu pendaipori que huye. Pembora el juo imbaba jecope o moseon weipe que huye. Pe que huye o erubi ye hasa asif. Upe bare upe o que huyeba ne ina weteri o ere con mbora el juo o imbaje cope guaba. Ñande ningo ya jaju y chupe. Ja ena e ñandere el jubi. Oimena mopete inje iba o jaljujan ñanderuetepe janda ella e ñermano leje y yapu. Upe o jaljun un en ñermano jesábape, va e isa pa jaljuta ñanderuetendo jesábape. Jaco tembia poucapu coa yagüere coboi y subi. Pe o jaljuba ñanderuetepe o jaljubara abe y ñermano pe. Pe yerovia un bopogui co uvu ariguareco. Juan Peteinja, capítulo 5. Oimera e o gueroviaba Jesús jajape Cristo. Ja e ningo ñanderuetera u, tera itayura. Ja upe bare ja escuela oyo jaljuera ñanderuete more jurejebe. Peisa ningo yeikuaya jaljuja ñanderuetera u ja itayira cuerape. Ya jaljuramo ñanderuetepe ja yayaporamo jembia poucapuicuera. Coa ningo ñanderuete more ju. Yayaporamo jembia poucapuicuera. Ja jembia poucapuicuera ndaipoji yayapojangua. Opa ñanderuetera u ja itayira añeteguaba ombo pobuico mundo pe yero viaje copeguarupi. Maba pico upe ombo pobuiva comundo pe, peuroviaba Jesucristo ñanderuetera uja. Pe Espíritu Santo renviapó. Jesucristo ningo uva que uja tu guirupi, da uja ñoirupi, uja tu guirupi uvei. Ja pe Espíritu ningo oikua uka peba, pe Espíritu ja ewipe añetegua. Boja pe ningo oyumi oikua ukaba comba ecoba. Pe Espíritu uja tu guir, jambo ja pe ve oyuñe eme. ñande yagüero diáramo y ariguare xajare ñe'e. Yagüero diabeba era ñanderuete ñe'e. Y ñe'e y tu iseitere ideo y mera y ariguare ñe'e. Ja ja eje ima becue Jesucristo y ta irate eja. Pe oyero diaba ñanderuete reje oreco y pipe ñe'e añete guaba. Ja pe oyero diá un bacatú omboyapu ñanderuetepe. No yero diá y guiñanderuete ñe'ere. Ja eje iba ecue y ta irareje jape. Ja ñanderuete me en buñandere guarán ingocoba. Te coveta pian guaraba. Jacote coveta pian guaraba oita irapipe. Upevare upe huerecoa Jesucristo y piapipe, huerecote coveta pian guaraba. Japendo huerecoi bañanderutera upe, no huerecoi abeipe te coveta pian guaraba. Pete coveta pian guará. Upevare se a jaipeme peyero diaba uve Jesucristo leje. Teico aponaja guape hueco jape te coveta pian guaraba. Jape oyero diaba jeseja oyeruéramo peteimba e, jae oipotaba abeí, catoteja ojanduta imba eyerure. Jayei cuano, ja eña nerendu ja o imena emba ella yerureno, jayei cuaya le coma ja o mimba ella yerureba eque y chupe. O imena mo petei ojechaba in hermano o ñemos envia poaí. Petei te envia poaínda ja eiba o manos anguaisa. To yerureje se jañandere o teome eta y chupe pete cove. O iningo te envia poaí ete o manos angua. Upebra se ja e anijangua o yerurete. O país agua te envia po o ñemo iba ñandere o teja envia po capure geningo te envia poaí angaipa. Y ya pitepe o incatu umitembia poai do huera jaiba ñema nome. Ya y cuáningo o pañandero etera uja y tallira no ñemos envia poai ja. Jesucristo ñangareco y jesecuera. Ja peañando poco y jesecuera. Ya y cuá ponaningo ñande, ñandero etemba e ja. Ja ya y cuá veico mundo o injagüeteri Satanás añapoguipe. Ya y cuáningo ñandero etera uo ujagüe. Ja ome eñandebe acá ponañande ya y cuá jamuape añete guabape. Ja ñande ñaimepe añete guabapipe. Heise ñanderu etera y Jesucristo pipe. Ja eñan de yara añete guaba ja petecoveta piánguana. Será uja será yicuera. Peña ñangarecoque humillara guaura angawi. Juan Mocoinja. Juan Mocoinja capítulo 1. Ñemo maitei. Xepe anciano a jaico cuatiañi epe cuñacaraipe iglesiape. Ñanderu eteo y por aboba ecuepe. Ja inembuicuera penguana. Xepo jaiju añete jape. Handa se añoy, o paumi o jajúa vive a veipe añetegua. Co añetegua coa oiñan de pipe. Ja opitaba ñan de pipe tapianguana. Pi apona, mora el juja pi aguapuñan de rueteja Jesucristo vi toiñan en dive. Upevare y coa vei Jesucristo añeteguape jai mora el jupe. Peguata pe añeteguara pereje. Seningua aguaite a yujuja huere ne membuicuera apitepe o mi aguataba pe añeteguara pere. Ñan de rueteje ucajagüey se ñan debe. Co anga ningo a yeuren debe. Cuñacaraí, iglesia. Ya yo hay juanwa. Coten ya poucapuicoa, da ipiajui, ya huerecoma boiñe penu y dema. Combora el jucoa, jeise ya y covejanguaña, andero eteren ya poucapuje y jaisa. Combora el juren ya poucapu oñeme eñan debe ñe penu y de, pejendu jagüeisa, jaye y cojanguá y pipe. Getambo tabijara oñeme saima y viapere. Umio mojera cua Jesucristo, ndo y jagüeco invaéramo. Umiva ningombo tabijara, ja Cristo guau. Peñi ñangareco ponaque y chubicuera. Anite y pejundió le envia pocue. Pejuputu wey pene le envia pocue de pure en jepona. O pao mi ojasaba Jesucristo ñe evi amo que tuve. No hueco ñanderote y pu apipe. Upe opitaba imba e pipe catu. Upe da hueco tuba jata irape. Oimero uva pene le endape. Jando hueru iramo combo e puje cope guacoa. Anite y pe monguaje upeba penderógape. Janite y peye y chupe en guaje. Upeje iba y chupe en guaje. Upeba moinu y chupe envia poaipe. Juan oñanduse y chupecuera. Getamba ere coera mollepea mombe uva en APM. Daja y seica tu cuatiarente. Ajá no se ajara mamuanape en el endape. Ja oñondide ñañi ejangua, ya vi apona jangua oñondide. Nder que por la vopire membuicuera, ambue iglesia iguacuera, nemo maiteuca. Juan Bojapja. Juan Bojapja capítulo 1. Ñemo maitei. Che Juan, pe anciano, ajaico cuatiañe e gallo ajajúape, xero ajajúañe tejape. Xera ajupara, o pamba epe ajano ojo polan debe, jata nene sain ojo polan jaisa ne angape. Xe ningua uiaite ajendubi ñane hermano cuera o ajeramoa yurubi, ba eixa pare guataponape añete guarapere. Xe venda y pori vi ato isabeba cobabi, ajenduramo xera ujara yicuera, espíritu rejegua o guataponajape añete guarapere. Xe venda y pori vi ato isabeba cobabi. Ajenduramo será hija será yicuera Espíritu Santo rejegua o guataponajape añeteguara pere. Gallo o monguaje joga pembojupacuera pe. Será hijupara, kune pope ningore ya po pamba ere ya po wideña en hermano cuera penguana. Ora moyete mumbrui. Umi on wajeba eque oi cuau camañan de deña en batiba vide iglesia pe. Ba eisha pa andere ha jui su pecuera. Hari putumomi ojo cuevos en nicotememe. Ha ecuera oi como jena cuajanua Jesucristo era. Doya pujiji cuaimba eveisha guañe putumo ñandero etereje oyolodia umewi. Nyandeña y putumoa era umiba pelle y cojanua y putumo jararamo jañambo bebuy janua en viapocuera. Omo jena cuan yape añete guarape. Dio tres feso ñemoí iglesia guacuera areje. Se jaima petin y cuatiañe pe iglesia pe. Dio tres fecatupe oñemote en donde se beba o pavabewi, na oremo guajén. Upe barje se ajanos en dape amomandu ata y supe en viapoba y cueja y ella pureje, jae o masaiba abey orereje. Jaji ariete no mo mojei jógape o mi hermano mombriwa o mojena cuan Jesucristo era, jando hipotai abei abave o mo mojei chupecuela jógacuela teepe, o moseu vei co amape iglesia hui. Oñe eporaji cuai Demetrio reje. Será el jupara, anire yapo iba iba, y ponaba uvei, upeo yapo amba ei ponaba, ñandero ete deje guaba, jape en yapo a iba catu, doje se ñandero etepe. Demetrio reje o pavave oñe epona, jaja e o mojena cuan jecopepe añete guarape. Ha oparu piro mojena kwa pona ave ishupe, handere ikua pona orelo mombe ujape añete gua. Nyemo maite ipaha. Heta bemba eare koa ha ibe hangua, da ha iseiko anga kwa tiareje, aha anu wiro he sapea e hangua, upera moño nyomonge tata oñondide, tandepe aguapu, nyandera ijupara ko ape guaba nemo maite uka, ha emo maite uka avei nyandera ijupara pepe guabape, jera te erupi.